Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 61º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLCDD, por email, info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado. Bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. General de Estados Unidos ante el Congreso. Rusia amenaza nuestra capacidad de dominación. El comandante del CENTCOM, el mando central de Estados Unidos, Joseph Botel, afirmó al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que Estados Unidos busca contener la creciente influencia de Irán en Oriente Medio y defenderse de los desafíos que Rusia y China plantean a la hegemonía de Washington. Un aumento en el despliegue de los sistemas rusos de misiles tierra-aire en la región amenaza nuestras capacidades para dominar el espacio aéreo, aseguró Botel en su declaración, olvidando mencionar que, a diferencia de las fuerzas estadounidenses presentes en Siria, las fuerzas rusas están en el país por invitación de Damasco. La principal razón por la que estamos en Siria es para vencer al Estado Islámico y esa sigue siendo nuestra única tarea, dijo Botel a los legisladores, sin llegar a reconocer el papel clave que tuvo Rusia en la derrota de los terroristas en el país árabe. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero. El Pentágono ha expresado su descontento con el hecho de que Rusia, según sus palabras, esté dificultando el predominio militar estadounidense en el espacio aéreo de Oriente Medio. Lo expresa en un informe el jefe del Comando Central de los Estados Unidos, Joseph Botel. Según él, un aumento de los sistemas rusos de misiles en la región constituye una amenaza para la capacidad de Washington de influir en Siria. También destaca que Rusia se ha convertido en uno de los actores principales en Oriente Medio. El alto mando militar añadió que hay países con vínculos con Washington que eligen comprar equipos militares a Moscú. Botel hace hincapié en que esto dificulta el desarrollo de las relaciones más estrechas en el ámbito de la venta de los sistemas de defensa. Recordamos que Estados Unidos ha hecho pública su nueva estrategia de seguridad nacional, en la que definió a China y Rusia como rivales que desafían los intereses estadounidenses. Moscú y Seúl piden que Estados Unidos baje exigencias para dialogar con Pyongyang. Rusia apoya el llamado de Seúl para que Estados Unidos rebaje sus exigencias para iniciar un diálogo con Corea del Norte. Además, subraya la urgente necesidad de estas negociaciones. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz y Boris Kuznetsov. Las partes. Boris, ¿qué tal? Bueno, hola, cuéntanos cómo se está viviendo actualmente esta situación entre las partes. Pues lo que hemos visto es que se han creado perfectas condiciones para el deshielo, para el acercamiento en las relaciones de ambos pueblos de Corea del Norte y Corea del Sur. Lo que podría ser la principal piedra de tropiezo es la postura de Estados Unidos, y así el líder de Corea del Sur dice directamente que Washington debe bajar sus pretensiones para empezar el diálogo con Pyongyang. Y bueno, no es una sorpresa, pero hemos visto que Washington prefiere un camino de presiones, prefiere la postura de fuerza, aunque sí en reiteradas ocasiones han tenido la oportunidad de escoger la vía diplomática, pero recientemente el Departamento de Tesoro introdujo un conjunto de sanciones severas, así desde Washington dicen directamente que quieren estrangular la economía de Corea del Norte, lo que también ha provocado muchas preguntas a nivel internacional. Así, por ejemplo, en la Cancillería rusa dicen que, bueno, es bastante extraña esta postura de Estados Unidos, lo que podría estropear todo el progreso. Así vemos este comentario de Sergei Ryabkov, viceministro de Exteriores de Rusia. Nos preocupa que Estados Unidos haya dado otro paso para aumentar la presión sobre Corea del Norte. Boris, ¿y qué se puede esperar en el futuro de esta crisis entre Corea del Norte y los Estados Unidos? Bueno, hemos visto que Estados Unidos tienen falta de ideas, así están pensando solamente en la presión. Por eso ahora aparece también la información de que lo que ahora podrían hacer es un ciberataque, realización de ciberataque contra Corea del Norte, lo que naturalmente podría complicar aún más la situación bastante tensa en la península coreana. ¿Por qué lo podrían hacer en estos momentos? Es porque precisamente ahora todos tienen la sensación de que no hay ninguna animadversión entre los pueblos de Corea del Norte y Corea del Sur, y todos recordamos esas imágenes cuando los deportistas de ambos países desfilaban juntamente. Así también se registró en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, un hecho muy importante porque la hermana de Kim Jong-un visitó a Corea del Sur y fue también muy importante porque se registró ese famoso apretón de mano entre la hermana de Kim Jong-un y el presidente de Corea del Sur. De hecho, fue la primera vez cuando la representante de la dinastía Kim llegó al terreno de Corea del Sur desde el año 1953, y parece que, bueno, todo este deshielo, ese acercamiento entre los dos pueblos, contradice a los planos de Estados Unidos. Importantes, sin duda, y históricas imágenes. Veremos en qué queda esta crisis, estas discrepancias entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Gracias, Boris, por toda la información. La Unión Europea recuerda que la transición del Brexit debe tener una duración concreta. El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, aseguró el pasado martes que no es posible un periodo de transición de duración indeterminada para el Reino Unido tras su salida del club comunitario, prevista para el 29 de marzo de 2019, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, aseguró hoy que no es posible un periodo de transición de duración indeterminada para el Reino Unido tras su salida del club comunitario prevista para el 29 de marzo de 2019. Proponemos, lógicamente, que la transición termine el 31 de diciembre de 2020, al mismo tiempo que el marco financiero plurianual. El Reino Unido desea, nos parece, mantener abierta esta duración, lo cual no es posible. Eran palabras de Barnier tras participar en un Consejo de Asuntos Generales con representantes de los 27 países que seguirán en la Unión Europea tras la marcha de los británicos. Los Estados miembros, con la excepción del Reino Unido, aprobaron el pasado 29 de enero las directrices que fijan su posición para negociar el periodo transitorio. Durante ese tiempo seguirían aplicándose en el Reino Unido todas las leyes comunitarias ya en vigor, como si fuese aún un país miembro, así como aquellos cambios en este acervo que sean aprobados por la Unión durante esos dos años, desde marzo de 2019 hasta diciembre de 2020. Sin embargo, un documento oficial sobre la posición negociadora de Londres ante Bruselas, divulgado por los medios el pasado 21 de febrero, sugiere que el periodo transitorio debería estar determinado sencillamente, cita el documento, por el tiempo que requerirá preparar e implementar los nuevos procesos y sistemas que apuntalarán la futura relación. Barnier asumió este martes así que perduran divergencias importantes entre las dos partes sobre el concepto de transición, sus condiciones o dimensión. La Reserva Federal resalta la solidez de la economía de Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dibujó el pasado martes un panorama alentador en su estreno ante el Congreso al destacar la solidez de la economía, impulsada por el estímulo fiscal y la firmeza de las exportaciones, y reiteró su compromiso con el gradual ajuste monetario, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, destacó la solidez de la economía del país impulsada por el estímulo fiscal y la firmeza de las exportaciones y reiteró su compromiso con el gradual ajuste monetario. En su primera comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes desde que reemplazó en el cargo a Janet Yellen a comienzos de febrero, Powell señaló que la situación de la economía se ha fortalecido desde la última reunión de diciembre. Sobre la evolución de las tasas de interés, el presidente de la Fed reiteró que se llevará a cabo un ajuste gradual siguiendo los pasos marcados por Yellen. En la segunda mitad de 2017 continuamos reduciendo las políticas monetarias, especialmente elevamos la tasa de interés para la Reserva Federal en un cuarto de punto en la reunión de diciembre, llevando el rango del 1,25% al 1,5%. Además, Powell restó importancia a las recientes turbulencias vividas en los mercados financieros cuando hace dos semanas la bolsa de Wall Street registró una abrupta caída de cerca del 5% que generó preocupación acerca de la posibilidad de una nueva burbuja financiera. En este momento no vemos que estos acontecimientos afecten mucho a las perspectivas de actividad económica, el mercado laboral y la inflación. De hecho, las perspectivas económicas permanecen sólidas. Las palabras de Powell se producen semanas antes de que el 20 y 21 de marzo encabece su primera reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, el órgano de la Fed que dirige la política monetaria. Tras ese encuentro, el Banco Central dará a conocer sus nuevas previsiones macroeconómicas para 2018, que en diciembre sitúa en un crecimiento estimado del PIB del 2,5% y una tasa de desempleo por debajo del 4% en niveles considerados de pleno empleo. Las hipotecas para viviendas crecen un 9,7% en 2017, su cuarto año al alza. Las firmas de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda creció el 9,7% en 2017 y alcanzó los 310.096 contratos, con lo que cerró su cuarto año consecutivo al alza, después de caer ininterrumpidamente en los 7 años anteriores desde el inicio de la crisis. Según los datos provisionales publicados el pasado miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, el valor de todas las hipotecas nuevas constituidas en 2017 sumó 36.190 millones de euros, un 16,6% más que el año anterior, en tanto que su importe medio creció un 6,3% y alcanzó los 116.709 euros, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La firma de nuevas hipotecas para la compra de vivienda creció el 9,7% en 2017 y alcanzó los 310.096 contratos. Cierra así su cuarto año consecutivo al alza después de caer ininterrumpidamente los 7 años anteriores, con motivo de la crisis. El valor de todas las hipotecas nuevas constituidas en 2017 sumó 36.190 millones de euros, según los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Esto supone un 16,6% más que un año antes. El importe medio de las hipotecas constituidas se ha incrementado en un 6,3%, hasta los 116.709 euros, mientras que el capital prestado en hipotecas para comprar vivienda se ha disparado un 16,6% en el año 2017. Las comunidades autónomas en las que se firmaron más hipotecas fueron Andalucía, más de 60.000, seguida de la Comunidad de Madrid, con 56.600, y de Cataluña, con cerca de 50.000. La Rioja, la Comunidad de Madrid y el Principado de Asturias fue donde más crecieron, Aragón, Navarra y Extremadura, donde menos. Ahora damos paso a la acción de la semana, en esta oportunidad bolsas y mercados españoles. Bolsas y mercados españoles ha presentado resultados el pasado miércoles, indicando que la sociedad que gestiona las cuatro bolsas españolas, Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, obtuvo el año pasado un beneficio neto de 153 millones de euros, un 4,3% que un año antes, según informaba la compañía. A continuación le compartimos las declaraciones de Marta Bartolomé, directora financiera de BME, ofrecidas por Agencia EFE. Efectivamente, 2017 ha sido un año lleno de retos. BME ha tenido retos regulatorios, tecnológicos, con un mercado que no ha acabado de arrancar. Hemos tenido proyectos muy estratégicos para la casa, como la conexión a T2S, como la implementación de MiFID II, desarrollo de nuevos servicios. Todo esto en un marco de volúmenes que todos hubiéramos querido que hubieran despegado más, pero que bueno, que aunque se han quedado a nivel de efectivos contratados en tablas a final de año, a nivel de negociaciones han bajado ligeramente y pues no han permitido crecer la parte de ingresos de renta variable, que se ha mantenido plana durante todo el periodo. Si analizamos con detalle las magnitudes de forma separada, los ingresos netos agregados de todas las unidades de negocio se han mantenido planos prácticamente, pero hemos tenido algún concepto del año pasado no recurrente que ha hecho que la variación del año de los ingresos netos haya bajado un 1,2%. A nivel de costes, bajamos un 2,2% por estos proyectos tan estratégicos, lo que demuestra que BME ha sido capaz de absorber dentro de su estructura de costes pues proyectos de gran calado, ¿no? Efectivamente, los volúmenes pareciera que al principio del año parecía que iban a comportarse de una manera más positiva a la situación macroeconómica de España, era algo que todos esperábamos. De hecho, el IBEX 35 se comportó de una manera positiva hasta mayo. Posteriormente, pues el comportamiento se cambió. Efectivamente, la situación política pues afecta, aunque bueno, esto pasa en todas las crisis o todos los cambios políticos a nivel global, ¿no? O sea, normalmente tienes un momento de volatilidad que te beneficia al mercado, pero cuando esta volatilidad se sostiene, cuando esta incertidumbre se mantiene en el tiempo, pues al final los volúmenes reaccionan peor de lo esperado, ¿no? Esperemos que la situación política se relaje, la situación macroeconómica de España es buena y el 2018 pues esperamos que arranquen, ¿no?, estos volúmenes, que además ha sido un poco tendencia también, bueno, a nivel global y bueno, España especialmente pues un poco penalizada por este tema, ¿no? El Consejo propondrá hoy el reparto de 0,78 euros por acción, que elevaría el dividendo total a 1,78 euros por acción. Esto supone un payout del 96%, que demuestra que BME siempre hace el máximo esfuerzo, ¿no?, por pagar y retribuir al accionista lo máximo posible. En este caso, estamos repartiendo el total de flujos de caja generados, con lo cual demuestra ese compromiso, ¿no? Como si dijéramos, el 2017 ha sido un año de puesta a punto y el 2018 tenemos que empezar a pensar en nuevas cosas, nuevas iniciativas que nos hagan despegar un poco de estos años que han sido de una carga regulatoria muy exigente para nosotros y para todo el mercado. Tras la superación de la resistencia que marcamos el pasado lunes en el análisis para bolsaschool.com, durante el día de la presentación de resultados, el precio inició a la baja, cotizando cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles